Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Caja de Música, la hora de radio que cada semana dedicamos a escuchar el mejor rock and roll de todas las épocas, aquí en la sintonía de Radio Gredos Sur, la emisora municipal del Hornillo. Bueno, este programa, que es el 33 o el 34, si no me equivoco, bueno, pues voy a hacer un popurrí de esos que hago de vez en cuando, bastante escorado al folk, la verdad. Ahora viéndolo, vamos a escuchar a John Cale, a Nick Drake, a Tim Harding, a Simon y Garfunkel, a Tim Buckley, en fin, todo buena música, grandes canciones, pero antes, como siempre, tiene que sonar la sintonía del programa, que es el Here's Not There Anymore de las Chimes. Bienvenidos. Bienvenidos otra vez a Caja de Música y bueno, voy a empezar ya, voy a hacerlo pinchando a John Cale, este tipo que estuvo en los Velvet Underground y que luego tiene, yo la verdad es que conozco poco la discografía en solitario, tengo un disco, en realidad tengo un LP que es el Paris 1919 y la verdad es que ese LP es maravilloso, no, lo otro pues la verdad es que no lo conozco, este disco sí, hace años ya que me acompaña y que lo escucho pues eso, con cierta regularidad, es un disco así muy bonito como de pop, folk, así bueno, varias cosas mezcladas, pero todo así arreglado exquisitamente con ese punto así pelín como arty, que tiene todo lo que hace John Cale y luego así como impregnado de una melancolía pues muy bonita. Vamos a escuchar una canción de ese disco, como digo, se llama, el LP se llama Paris 1919, lo publicó John Cale en el año 73 y la canción que vamos a escuchar se llama Andalucía. Andalucía, when can I see you? When it is snowing out again. Farmer John wants you louder and softer, closer and nearer than again. Needing you, taking you. Your face doesn't alter, your words never falter. thousand Christians and the sea come to stay. You were lost once before on the day, much like this, when you'd made up your mind not to come, and I couldn't persuade you or wait till tomorrow. Snowing out again, Farmer John wants you louder and softer, closer and nearer than again, needing you, taking maravilloso este Andalucía de John Cale. Y a continuación vamos a escuchar a uno de los, a un tipo que extrañamente no había sonado todavía en Caja de Música, uno de los grandes, este Nick Drake, un tipo, bueno, eso no tuvo demasiado éxito en su momento, pero bueno, ha sido muy influyente, sobre todo en otros artistas, ¿no? Y es, la verdad es que es alucinante este tío, eso, como digo, se suicidó con 26 años, creo, solo publicó 3 LPs, los 3 son excelentes, son lo que hace él básicamente es folk, a ratos con arreglos pelín jazzis, o a ratos un poco más eléctrico, un poco más rock, se podría decir, pero bueno, un folk así, tiene las letras, son bastante lindas, líricas, letras muy bonitas y siempre como todo teñido también de cierta tristeza, así es un poco su sello personal y es, la verdad es que es una gozada, a mí me encanta Nick Drake. Bueno, pues de Nick Drake vamos a escuchar una canción que pertenece a su primer LP, el LP se llama Five Leaves Left, se publicó en el año 69 y el tema que vamos a escuchar se titula Saturday Sun por Nick Drake. Saturday sun came early one morning, and the sky so clear and blue. But Saturday sun came without warning. No one knew what to do. Saturday sun brought people and faces, but didn't seem much in their day. When I remember those people and places, their way. In their way, in their way. But Saturday sun won't come and see me today. Think about stories with reason and rhyme, circling through your brain. And think about people in their season. Turning again and again and again and again. But Saturday's sun has turned to Sunday. Saturday sun and wept for a day gone by. Bueno, qué maravilla este Nick Drake. La verdad es que el programa está quedando así bastante, pues así como el tiempo que hace fuera aquí, bastante lluvioso. Y después del gran Nick Drake voy a pinchar a Tim Harding. Este tipo ya sí ha sonado en Caja de Música en algún que otro programa. Y voy a poner, bueno, otro cantautor, folk rock, si se quiere... que también murió joven, problemas con las drogas, con 38, 39 tacos, en el año 80 murió. Su etapa más fructífera, por así decir, es finales de los 60, principios de los 70. Y de Tim Harding voy a poner la canción que fue su mayor éxito en vida, que bueno, no pertenece a ningún LP, salió como single en el año 69, es una versión de Bobby Darin, y se llama Una sencilla canción de libertad. Simple Song of Freedom por Tim Harding. Come and sing a simple song of freedom. Sing it like you've never sung before. Let it fill the air. Tell the people everywhere. We the people here don't want war. Hey there, Mr. Black Man, can you hear me? I don't want your diamonds or your game. I just want to be someone known to you as me. And I will bet my life you want the same. Come and sing a simple song of freedom. Sing it like you never sung before. Let it fill the air. Tell people everywhere. We the people here don't want war. 700 million, are you listening? Most of what you read, most of what you read is made of lies. Speaking one to one, ain't it? need everybody's sun to wait till in the morning when we arise. Come sing a simple song of freedom. Sing it like never, never sung before. Let it fill the air. Tell the people everywhere. We the people here don't want a war. No doubt some folks enjoy doing battle, like presidents, prime ministers, and kings. So let us build them shells so they might fight among themselves and leave us be who those who want to sing. Come and sing a simple song of freedom. Sing it like you've never, never sung before. Let it fill the air. Tell the people everywhere. We, the people here, don't want a war. To in the morning when we rise, when we rise. Speaking one to one, ain't it everybody, everybody's a song. Awake to in the morning when we rise, rise. Bueno, qué maravilla este Simple Song of Freedom en versión de Tim Harding. Pues la verdad es que a mí este Tim Harding me parece además un cantante excepcional, me flipa la voz. Bueno, pues después de Tim Harding voy a pinchar ahora sí a uno de los más asiduos en caja de música, este Towns Van Sant, tejano, pues también que hace un country, folk, a ratos más blues. Bueno, este también uno de los más grandes, a mí me parece una maravilla, la verdad, y su discografía es que es un pozo sin fondo. Puedes sacar ahí canciones y canciones y canciones de letras preciosas, y luego está esa, pues esa, como esa cercanía, esa cosa tan auténtica que transmite este tipo al cantar. Y bueno, pues vamos a escuchar una canción de su LP High, Low and Between. Yo creo que es del, debe ser del 70 y muchos, 80 y pocos este disco. Es un disco que está bien, y vamos a escuchar una canción preciosa que se llama Vivir es volar, To live is to fly, por el gran Towns Van Sant. I won't say I love you, babe. I won't say I need you, babe. But I'm gonna get you, babe, and I will not do you wrong. Living's mostly wasting time, and I waste my share of mine. But it never feels too good, so let's don't take too long. For you're soft as glass, and I'm a gentleman. And we got the sky to talk about, and the world's a light pond. Days up and down they come, like rain on a conga drum. Forget most, remember some, but don't turn none away. Everything is not enough, and nothing is too much to bear. Where you've been is good and gone, all you keep's the getting there. Well, to live's to fly, all alone. So shake the dust off of your wings and the sleep out of your eyes. It's goodbye to all my friends. It's time to go again. But think of all the poetry and the picking down the line. Well, I miss the system here. The bottom's low and the treble's clear, but it don't pay to think too much on things you leave behind. Well, it may be gone, but it won't be long. I'll be a-bringing back the melody and rhythm that I find. We all got holes to fill, and them holes are all as real. Some fall on you like a storm, sometimes you dig your own. But choice is yours to make, and time is yours to take. Some dive into the sea, some toil upon the stone. Where to live's to fly, all low. So shake the dust off of your wings and sleep out of your eyes. Oh, shake the dust off of your wings and the tears out of your eyes. Bueno, Towns Van Sant. Bueno, y a continuación voy a pinchar a Chris Bell. Este tipo estuvo en los Big Star de Alex Chilton, era el otro componente así de peso, el otro compositor. Y bueno, abandona enseguida los Big Star, tiene una carrera en solitario muy corta porque pues también muere muy joven. Y yo creo que es del año 70 o el 71, saca un disco alucinante. Que es, yo es lo único que tengo suyo, este I Am The Cosmos se llama. Y es un disco, pues eso, como de folk rock, muy, tiene un punto así muy melódico, muy hippie, como muy campestre. Es una maravilla el disco, la verdad es que es una preciosidad. Sobre todo por eso, las melodías son maravillosas. Él también canta, me gusta mucho cómo canta, las armonías vocales. Pues de este I Am The Cosmos que publicó Chris Bell en el 70 o 71, 71 yo creo que es, vamos a escuchar una balada así preciosa que se titula You and Your Sister, por Chris Bell. For you ain't real. But you don't know how real it feels. All I want to do is to spend some time with you so I can hold you. Hold you. Sister says that I'm no good. I'd reassure her if I could. All I want to do is to spend some time with you so I can hold you. Hold. Let me whisper. Don't you worry, they can hear. All I want to do is to spend some time with you so I can hold you. Bueno, pues después de Chris Bell voy a pinchar a Tim Buckley, este tipo relativamente desconocido. Bueno, se le redescubrió así a finales de los 90 a raíz del éxito de Jeff Buckley. Pues eso, ¿no? Se exhumó el legado un poco del padre de Tim Buckley, que es un cantautor folk rock de Los Ángeles y es alucinante, con un estilo bastante personal. Eso, hace un folk rock, a ratos más rock, más eléctrico, a ratos entran por ahí la psicodelia, pero bueno, que es un tipo, o sea, las canciones son bastante originales, con estructuras originales. Luego él tiene también, pues eso, una voz muy, muy personal, así bastante aguda, una voz muy bonita y todo eso, pues eso, ¿no? La verdad es que le da un sello muy personal a todo lo que hace. De Tim Buckley voy a poner una canción que es de esas que yo considero de las canciones 10, una maravilla, de esas que yo llevo años escuchándola, no me canso. La canción pertenece a su primer LP, que se llama Tim Buckley, es del año 65 el LP, y la canción que vamos a escuchar se titula Valentine Melody. You came to me with fire inside, your movements and your pride, and asking to be rescued from the pain you had become. I tore apart the prison and I hid you in my hand. In the blue light of Christmas time, Santa Claus was kind. I wonder if you'll ever grow, oh, far enough to throw. Away the lies of no and yes, and love my quiet. Our paper hearts are blind. Bien, maravilloso este Valentine Melody de Tim Buckley. Y a continuación voy a pinchar a un británico, a Donovan, un discípulo británico del Dylan, digamos, un otro cantautor folk, aunque tiene discos así más escorados al pop y un pelín a la psicodelia. Este Donovan empieza, pues eso, su carrera en la segunda mitad de los 60. Y bueno, la canción que voy a poner es una canción, debe ser una maqueta del principio, algo así. Yo la tengo en un recopilatorio que es de, pues eso, de outtakes y de rarezas. Y la canción es preciosa, es otra de esas canciones también que llevo años escuchando. La canción se titula Donna, y como digo, es de Donovan. On a wagon bound for market, there's a calf with a mournful eye. High above him there's a swallow, winging swiftly through the sky. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Love and life the whole day through, and half a summer's night. Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna. Stop complaining, said the farmer, who told you what had to be. Why can't you have wings to fly with, like the swallow so proud and free? How the winds are laughing, they laugh with all their might. Love and laugh the whole day through, and half a summer's night. Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna. Calves are easily bound and slaughtered, never knowing the reason why. Oh, why can't you have wings to fly with, like the swallow you've learned to fly? How the winds are laughing, they laugh with all their might. Love and laugh the whole day through, and half a summer's night. Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna. Bien, pues de Donovan el Dylan británico nos vamos a Dylan, el Dylan, Dylan. Bueno, pues voy a poner una canción del que es uno de mis discos preferidos de Bob Dylan, bueno, uno de sus discos más así celebrados, este, el Blur on the Tracks. Es un disco alucinante, las letras son maravillosas. Es del año 74, este disco. Bueno, pues del Blur on the Tracks de Bob Dylan vamos a escuchar una canción que se titula Simple Twist of Fate, algo así como un simple vuelco del destino. Thank you.

drank her over once again. Put your face into the wind. Find another road where you've never been. Sing that jeweled melody, the highway symphony. You know she'll never understand. Gypsy rider, see your two-wheel symphony. You know there's nothing to explain. She should have known by now you're just a vagabond. You may never pass this way again. All the writings on the wall, the page fall. You're only as good as your word remains. You can take it out if you decide to follow through. Just take what you earn and leave what remains. Gypsy rider, sing your two-wheel symphony. You know there's nothing to explain. She should have known her over once again. Put your face into the wind. Find another road where you've never been. Bien, pues de Jim Clark nos vamos a ir ahora con algo mucho más actual, una canadiense, también ha sonado ya aquí alguna que otra vez, esta Kathleen Edwards. Bueno, esta tipa hace así como un rock americano, a ratos con bastantes elementos indie, digamos, sobre todo en la producción. También tiene canciones más folkies, la verdad es que está muy bien esta tipa. Yo creo que tiene solo 4 LPs publicados hasta ahora. Vamos a escuchar una canción del que es el penúltimo LP que ha publicado. El disco se llama Back to Me y la canción que vamos a escuchar es una canción así muy, una balada así acústica que se titula Away. Mm-hmm. driving on late, speeding all the way, alone in the rain. I was rehearsing a part from down at the bar. My mouth smelled like a drink. We were laughing, I think. I've been away. I've been away. I've been away. Do you pick up your phone? Do you check your mail? Do you answer your door? It's late, 'cause I don't know who to call. I don't know who to write. And I think I forgot what your face looks like. I've been away. I've been tried. Memory's a terrible thing when you use it right. I was rehearsing a part from down at the bar. My mouth smelled like a drink. We were voy a ir despidiendo ya esta edición de Caja de Música. Espero que os haya gustado. Recuerdo que como el programa se emite los martes de 6 a 7 de la tarde y los sábados de 10 a 11 de la noche en la sintonía de Radio Gredo Sur 107.6 de la frecuencia modulada. También lo podéis escuchar a través de internet en la web de la emisora radiogredosur.com o acudir a mi blog, que es alejandrocaja.com, en el que ahí pues tengo archivo de los programas. Bueno, pues me voy a despedir con el que ha sido un poco así el descubrimiento musical mío de los últimos tiempos, aunque ha sido esta semana. Recibí un par de discos que había pedido por recomendación de colegas. Pues eso, me pedía un par de discos de una yankee, una tipa de Nashville, que se llama Gillian Welch, y la verdad es que me tiene alucinado. Es una maravilla. Es bueno, ya es una tipa que lleva años en activo, yo no la conocía, y es alucinante. La verdad es que es una gozada. Me ha dejado muy... muy impactado, la verdad. Hace como un country folk, así, bastante austero en cuanto a producción se refiere, también muy, pues con cierta aspereza, ¿no? No hace concesiones ni melódicamente ni demás, pero es como de una hondura, es una maravilla. Esta Gillian Welch. Bueno, pues con eso me despido, ya sabéis, tenéis una cita la próxima semana aquí en Caja de Música, y os dejo con esta preciosa canción. Se titula Everything is Free, pertenece al Time the Revelator, que es creo que es el último disco que ha publicado Gillian Welch. Bueno, pues que suene ya este Everything is Free. Hasta la semana que viene, compañeros. everything is free now. That's what they say. Everything I ever done, gonna give it away. Someone hit the big score, they figured it out that we're gonna do it anyway. Even if it doesn't pay, I can get a tip jar, gas up the car, try to make a little change down at the bar. Or I can get a straight job, I've done it before. Never mind it working. Who I'm working for, everything is free now. That's what they say. Everything I ever done, gotta give it away. Someone hit the big score, they figured it out that we're gonna do it anyway, even if it doesn't pay. I figured it.